A ver, vamos a buscar hoy en el diccionario lo que significa la palabra flow. Que esto de hablar inglés no me entero yo, tío. A ver. La F. Flow. Correr. Fluir. Flujo. Pero esto qué es, tío. Se rayan tanto con flow. Yo no entiendo esto, Por eso. Yo creo que el rap es mensaje, no fluir y correr. Toma el pelo a otro, mejor pega tu tío en la siete. No vaya a ser que falles y halles otro cabello no tan grueso. No las ocho, es gracioso como lo del peo. Vamos en fin, que te largues de aquí pa' allá. Sobre otro caso, pedazo, tío falso. ¿Acaso pasó por tu casa un rayo te transformó? No sabía tu descendencia americana por tu acento en el micrófono. ¿Cómo? Preguntas por mi familia, por mi vieja de Valencia y mi vieja de Andalucía. Mi gracia es tu desgracia, la hip hop gracia. Hacías, haces, guaras algo por el hip hop en tu vida. Creo que solo miras por tu bolsillo y por follarte unas pibas. Con esa pinta de rapper de trinca, creo que nunca tu música la mover tantas lucas. La peña se irá por patucas. Si eres tú realmente, la gente te querrá verdaderamente. Usa tu mente para escribir frases decentes. No con palabras sin sentido solamente, sino que rimadas y encadenadas digan algo coherente. Dominado no de mariconadas, lo dejo para los tontos y sus americanadas. Dominado no de dos anchorradas, lo dejo para los tontos que no saben de nada. Dominado de mariconadas, lo dejo para los tontos y sus americanadas. Dominado no de dos anchorradas, lo dejo para los tontos que no saben de nada. Voy al igual que ayer hoy. Sigo sabiendo de dónde vengo, lo más importante, quién soy. Sigo mi línea fuerte y constante, manteniéndome distante de aquellos MCs pedantes que van a cantar o sois semblantes. Y digo esto, por supuesto, dirigiéndome a todos aquellos que creyendo reyes no llegáis ni a doncellos. En efecto, os explico, la cuestión es pero sencilla. No es lo mismo la mantequilla que la nocilla o la tortilla. No es lo mismo la popa o la proa que el máster o la quilla. Y por supuesto, pedir ensalada que luego te sirva la ensaladilla. Lo pillas, puedes creerte King Kong y luego ser un mero macaco. Incluso creerte un tipo brillante y solo ser meramente opaco. Mira, cuando yo empecé en esto, tan solo siendo un chamaco, tú ni siquiera sabías lo que significaba ser un pedazo de toyaco. Cuando yo ya estaba rodado, tú no te habías ni enterado de que querías ser un toyaco para pintar conmigo a mi lado. ¿Quieres que siga quien también te diga? ¿Quieres que quieras ir de sobrado? Yo ya soy todo un MC, tú tan solo un toyaco a mi lado. Siendo honesto, debería aconsejarte que hagas esto, el punto de referencia para que seas más modesto. Ah, y si preguntas por my family, al igual que a Rulli, mi viejo es de Palencia y el viejo de mi vieja de Andalucía. Si te quedaban dudas, te diré para que te quedes de una puta vez muda, que soy a esto como el Dalai Lama a su maestro Buda, Buda. Lo siento, pero no tengo huevos en la boca. Ni mi rap es el terror ni el ciclón, pedazo de idiota. No intento ser el gran rapero del año, ni menos por el acento raro, raro, de puro engaño. Sigo escuchando americano, Pachemuri y Parruski. Francés, arte, italiano, no lo imito, lo uso, pedazo Duraski. Con cara de perfecto te quedas cuando me ves. Siempre decís el loco del hospitalet, puro barcelonés. Nuevas tendencias hip hop que se inventa la gente. El mainstream kai cristiano nunca sonará tan potente. ¡Que no! El hip hop nunca se tiene que reinventar. Son prototipos para mí, cinco maneras de canalizar todo el odio y rabia que me hace sentir mi alrededor. Mientras unos se preocupan por ser gángsters. ¡Oh, qué pavor! Dios del plomazo, qué plomazo hostias te iba a dar. Estropeando esta cultura que intenta cambiar, te va a quemar calamar. Hasta que me vaya para el hoyo, os molestaré. Nacido para molestar hasta la muerte, sonría a usted como lo ve, Bartolomé. Ni flow ni nada, no de mariconadas, lo dejo pa' los tontos y sus americanadas. Ni flow ni nada, no de dos anchorradas, lo dejo pa' los tontos que no saben de nada. Ni flow ni nada, no de mariconadas, lo dejo pa' los tontos y sus americanadas. Ni flow ni nada, no de dos anchorradas, lo dejo pa' los tontos que no saben de nada. Ellos estaban como muertos, pero él rimaba, salpicaba, chupaba, se encaras embobados, helados estaban y él no paraba. Acaba de llegar el que no acaba de haber venido, me hay cagao. Porque os voy a dejar clavado en vuestros sitios, tíos y tías que no son del lío. Siguen el hilo, se ven más comprometidos. Ha sido mi carga de oxígeno, me ha visto socio. Con mi ácido tu tímpano rocío, hasta que cale el rocío de la noche. Haré que te empaches, te reches, te craches, joder, incluso hasta del H. De mala leche cuando escucho al Junior, no a las chuches. Puchero en calor, sí, ya si no me gano el manro. Escuche, estoy pa' que salte, babuche, no pa' que estáticos se queden, pagan la entrada y no se mueven. Fuman, beben, vomitan, buscas tipas bonitas. Ya al letrista artista que le den, y no por no hacerlo bien. Y cuando viene el guiri, sí, gritáis, cantáis. Si quiere por culo le dais, con él los coros rimáis. Decide España, decide España. pa' que luego os mováis aquí. Que te pires.